Yo me quedo con mi música, yo me quedo con mi plena, yo me quedo con mi bomba, porque esto sí es cosa buena, pero esto, óiganlo. Esta música es de locos, no la entiende ni el demonio, y el que la baila merece estar en el manicomio, porque esto, óiganlo. Batibidibipidúa, balabatibidibipidúa, balabatibidibip, batibidibip, batibidibipidúa. Tan buena que es la guaracha, el bolero y el merengue, esa sí es música buena, y todo el mundo la entiende, pero esto, óiganlo. Aunque me lo pidan lejos, no bailo esto ni lo toco. Mejor que me llamen viejo, a que digan que estoy loco. Y por eso, yo me quedo con mi música, yo me quedo con mi música, que la gente va a gozar su vez. Yo me quedo con mi música, esa ley salerosa. Yo me quedo con mi música, oye, vamos a guarachar, mamá. Yo me quedo con mi música. ¡Ja! Para bailar, yo me quedo con mi música. Oye, qué rica música para gozar. Yo me quedo con mi música. Rumbero, bueno, la rumba te llama. Yo me quedo con mi música. Caballero, yo soy Benny del Solar. Yo me quedo con mi música. Yo me quedo con mi bomba, porque esto sí es cosa buena.